A esta hora le damos la bienvenida a Andrea. ¿Cómo se encuentra? Buenos días a todos los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Andrea, por favor, cuéntenos acerca de qué es como tal Soacha Territorio de Paz. Bueno, a través de la Gobernación de Cundinamarca, del Plan de Desarrollo Unidos Podemos Más, a la Secretaría de Gobierno Departamental en cabeza del doctor Buenaventura León, está iniciando un proyecto denominado Soacha de Paz, en el cual busca esta meta, disminuir 2 puntos de los índices que se presentan de violencia en el municipio. Inicialmente vamos a abarcar las comunas 1, 3, 4 y 5 del corregimiento número 1 para establecer con ellos la percepción que tenemos de seguridad. Estamos brindando unas capacitaciones en código de policía, en sentido de pertenencia por el municipio, derechos y deberes del ciudadano, conciliación. Estamos también abordando en los temas de propiedad horizontal para Maiporé, Ciudad Verde y complejo urbanístico Vía Indumil. Bueno, capacitaciones. ¿Me recuerda las comunas, por favor? Así Comuna rápidamente. 1, Uno. 3, 4 y corregimiento 1. Y corregimiento uno. Inicialmente, ¿no? Inicialmente serían entonces Maiporé, Ciudad Verde, complejo urbanístico Indumil, el corregimiento Ciudadela Sucre. Perfecto, listo. ¿Desde hace cuánto se vienen El haciendo esas proyecto, capacitaciones? hace 2 mesecitos ya empezamos, Sí. iniciamos también con una capacitación a los estudiantes, Ah, qué bueno, los colegios también los han a los involucrado. colegios, porque vamos a hacer un fortalecimiento en derechos humanos y para mejorar la convivencia en el ambiente escolar. Devolvámonos un poquito. ¿Soacha Territorio de Paz nace de dónde? Nace de un proyecto de la Secretaría de Gobierno en Del cabeza del departamento. departamento directamente, debido a los índices que vemos en noticias, los registros que aparecen en la policía, de los índices altos que tenemos en materia de violencia. De inseguridad, que no es secreto aquí en Soacha, ¿cierto? Exactamente. Y se le apuesta desde la gobernación, desde la Secretaría de Gobierno, justamente a través del programa Soacha Territorio de Paz, a empezar como a bajar esos índices. Esa es la idea. Empezamos con las capacitaciones para Sí. sensibilizar, Ok. para mejorar la convivencia ciudadana. Posteriormente a esto vamos a hacer una entrega de unas cámaras y unos botones de pánico, los cuales tienen conexión directa ya sea con el 123 o con el cuadrante. Pero las capacitaciones inicialmente son para mirar cómo está la percepción de la comunidad, ir a terreno, verificar cuáles son los puntos críticos y Correcto. de ahí ya empezar a hacer la entrega de las cámaras. Perfecto. ¿Qué han detectado en estos 2 meses? En la comuna de Ciudadela Sucre iniciamos una capacitación en Los Pinos y la gente nos manifestaba que la situación de violencia que se presenta es de pandillismo. Sí. Es lo que más se evidencia en esta zona. También que han tenido dificultades para comunicación con el cuadrante, falta de fuerza pública. Esas son las percepciones que tiene la comunidad y la idea también es cambiarla. Sí, bueno, Andrea, nos comentabas que inician con capacitaciones, también se le está apostando al tema de las cámaras, que eso vendrá posteriormente. ¿Esas cámaras, digamos, la instalación la lidera también la gobernación, la Secretaría de Estamos Gobierno? la idea, estamos trabajando de la mano con la Alcaldía Municipal de O Soacha. ok. Para las alarmas y los botones de pánico, hacemos la entrega y ya el mantenimiento sigue a cargo de la Secretaría de Gobierno del Las municipio de alarmas, Soacha. no cámaras. Cámaras se va, en el tema de las cámaras se va a brindar un apoyo de mantenimiento de las que Okay. ya están instaladas, pero como te digo, de acuerdo a la percepción que vayamos teniendo con la comunidad, verificamos si realmente hace falta la cámara o la alarma o qué es lo que hace falta para la reacción inmediata. Claro, me imagino que de acuerdo a lo que se vaya detectando, a lo que la comunidad manifieste también, a las Exactamente. necesidades, ¿cierto? Exactamente, por eso trabajamos directamente con la comunidad. Claro, y así debe ser. Sandra, ¿tiene límites este proyecto? Digamos, Está está. programado para el Ajá. cuatrenio. Ah, okay. Por eso, Qué bien. O sea, 3 años exactamente. más Sí, trabajando. aparte, igual este proyecto también lo que brindamos es, vamos a hacer la entrega de unas bicicletas Sí. para mejorar, uno, el tema de movilidad, Claro, los los desplazamientos. desplazamientos, mejorar la contaminación ambiental que tenemos, mejorar movilidad y mejorar calidad de vida, en el sentido de que se van a brindar unas bicicletas que van a ser utilizadas desde el punto que establezcamos con la comunidad hacia el portal de San Mateo, Ya. donde se van a encontrar los cicloparqueaderos, que van a estar también a cargo del trabajo que estamos realizando con la Secretaría de Gobierno de Soacha, y que la gente pueda ahorrarse pues el valor que tiene del lugar de su vivienda, claro, hasta el portal. Como no hay alimentador, entonces la bicicleta, ¿cómo?, es una buena alternativa. Exactamente. ¿No? Sí, me imagino, porque bueno, ustedes ya nos comentan que desde la Secretaría de Gobierno del departamento se tiene proyectado este programa Soacha Territorio de Paz para el cuatrenio. Ya no hablemos de los 4 años, hablemos de los 3, porque ya se nos fue el primero. Comienzan ustedes con comunas 1, 3, 4 y posteriormente corregimiento 1, pero me imagino que durante los 3 años que restan se va a abarcar todo el municipio. Exactamente, ese fue como el plan piloto, de acuerdo a las cifras que se registran en la Policía Nacional, que son como los índices más altos. Sí. Empezamos por esas comunas, pero posteriormente vamos a trabajar en las demás. La idea es manejarlas todas. Perfecto, bueno, el proyecto está comenzando, 2 meses es prácticamente nada, ¿cierto? Es como el arranque, pero ¿cuál va a ser la mecánica? Me imagino que se le va a hacer seguimiento. Tienen que estarse reuniendo constantemente con la comunidad, evaluando para que, digamos, se muestre un resultado efectivo, ¿no? Sí, claro. Nosotros, como te decía, inicialmente empezamos con, ya vamos en la tercera capacitación en Ciudad de la Sucre, barrio Los Pinos. Iniciamos con ellos en el tema de convivencia, porque al parecer no, las relaciones de vecindad son difíciles y se evidencia al momento de llegar a capacitarlos a ellos. La preocupación también de que el desconocimiento de las autoridades, porque la idea también es incentivar la denuncia. Muchas veces la gente dice, ¿yo para qué denuncio si es que a mí no van a recuperar las cosas que me robaron? Pero eso es importante para las cifras que se registran en la policía, porque esos son los puntos que se van a empezar a atacar. Y vimos en estas capacitaciones que la gente no sabe a qué acudir, a qué autoridad acudir en el momento de denunciar. Hay desconocimiento. Desconocimiento total, no sabían que podían, que no se trasladaban hasta la policía para denunciar un robo, pero no, desconocían que podían hacerlo por la página web. Tenemos un miedo a esa cultura de los medios virtuales y queremos incentivar eso. Yo tengo una pregunta, Andrea. O sea que ustedes también están trabajando, digamos, con los conjuntos residenciales, la propiedad horizontal. Exactamente. Ustedes están trabajando directamente con, digamos, los líderes de las juntas administrativas, pues de los consejos administrativos de los conjuntos residenciales. Exactamente. Estamos, las bases de datos que nosotros tomamos, como les decía, es un trabajo mancomunado con la Alcaldía Municipal de Soacha, las bases de datos de HAC y HAL. Porque inicialmente es capacitación a autoridades, posteriormente capacitación a comunidad y después todos reunidos. Sí. Tenemos programado para esto la próxima semana capacitación en Ciudad Verde. Vamos a el tema de propiedad horizontal, que sabemos que se suscitan muchísimos líos, inconvenientes. ¿No? Sí, cuando uno habla de inseguridad, habla de cifras, pues lo primero que nos imaginamos es que lo atracaron, que lo robaron, pero no nos imaginamos que muchas veces entre los mismos amigos y familiares se agarran, pelean y de ahí salen heridos. En fin, el problema de convivencia es grave. Grave. ¿No? Ese es más alto que tal vez que las cifras de delincuencia, sí, en el municipio. Sí, es cierto. Entonces queremos sensibilizar esa parte inicialmente a la comunidad. Okay. Igualmente también vamos a estar apoyando la jornada de la novena que inicia el 16 de diciembre, bueno, con también el señor gobernador. Vamos a realizarla acá en el municipio de Soacha. Tenemos también programada una actividad de iluminación de velitas para el corregimiento 1, que casi está como abandonado, casi nadie nos visita este sector. Y estamos trabajando poco a poco. Oiga, vamos ahí de la mano con la Alcaldía Municipal. Sí, qué bueno. Pues sería, ¿sabe qué sería interesante? Conocer el cronograma para dárselo a conocer a la gente. Menciona que en Ciudad Verde próximamente, y me imagino que así habrá una programación para que la comunidad sepa, porque qué interesante sería de verdad que se asista a estas capacitaciones, se conozca el programa y se participe de él. Sí, la importancia es tener una convocatoria alta en las capacitaciones que tenemos, y claro, daremos a conocer el cronograma para que por medio de ustedes podamos acudir a manifestarle lo que estamos realizando y que la convocatoria sea alta, que la gente asista. Muchas veces lo que evidenciamos es realmente el desconocimiento. Sí, totalmente. Hay desconocimiento total, estamos realizando lo que decían anteriormente, la conciliación, mucha gente no sabe qué es conciliación, entonces el departamento se está trasladando a Soacha, entonces no tenemos la excusa de decir que tenemos pereza o no tenemos las herramientas, porque las herramientas están, pero no las sabemos utilizar. La conciliación, ya que Andrea la menciona, pues es un ejercicio que viene orientado desde la Nación. ¿Ustedes también participan? No, la gobernación está directamente, hay funcionarios de la Secretaría de Gobierno en Casa de Justicia. Ok, perfecto. Hoy, mañana y pasado también, ¿no? Y el sábado, sí, señor. Para que la gente mire lo que hablamos y una cosa está relacionada con otra. El tema de la conciliación, pues justamente la apuesta a que se resuelvan los conflictos de una manera pacífica. Andrea nos ha venido también hablando justamente que se ha detectado un gran problema y es la falta de convivencia en Soacha. Y qué bueno invitar a la gente a que resuelva esos conflictos de manera pacífica, ¿no? Y también la idea es descongestionar el aparato judicial, ¿no? O sea, sí. Yo creo que eso es a lo que más se le apunta, porque hay muchos procesos que pueden solucionarse por vía de conciliación y no tener que esperar 5 años a que salga. A un proceso, eso es cierto. Entonces ir a seguir amontonando procesos. Amontonando. ¿No? Bueno, Andrea, voy a cambiar un poquito la página. Andrea, ¿es de dónde? De Soacha. Pues es que la pregunta se la hago porque nos alegra que una persona de Soacha, oriunda de Soacha, natal de este municipio, pues en este momento sea funcionaria de la gobernación del departamento, específicamente de la Secretaría de Gobierno, y hable con tanta propiedad del municipio. Qué rico, porque hay veces nos mandan funcionarios, en este caso, por ejemplo, el programa Soacha Territorio de Paz, pues gente que no conozca, pero Andrea, se conoce también al municipio y conoce también los problemas que eso facilita de cierto modo el proceso, ¿no? El equipo de trabajo del proyecto de paz somos seis profesionales, 2 técnicos. Sí. Los cuales 5 son del municipio de Soacha. Oiga, qué bueno, y eso también hay que abonárselo al gobernador, ¿no? Exactamente. Eso es lo que se le está apuntando, porque somos las personas que hemos vivido acá, que hemos crecido acá, que conocemos la situación real del municipio. Entonces no llegamos a improvisar, sino realmente sabemos cuáles son las necesidades y que hay que actuar de manera inmediata. Sí, Andrea, ¿qué profesión tiene? Yo soy abogada especializada en derecho administrativo. Ok, Soachuna, sacando la cara por este municipio, claro, ¿no? Que sí, estamos en eso. Y también tuve la oportunidad en años anteriores de trabajar en la personería municipal de Soacha. Sí. Entonces conozco la problemática, conozco el trabajo de comunidad y estamos aquí porque la idea es sacar adelante desde empezar desde poquito, desde nuestro granito de arena, empezar y cambiar un poquito la percepción que tenemos de Soacha. Sí, totalmente, y ese es un trabajo también de todos, ¿no? Nos toca a todos, no podemos esperar que solamente las autoridades, sino como habitantes, como funcionarios, como medios de comunicación, es una tarea de todos. ¿Qué pensó cuando le proponen que trabaje en este programa Soacha Territorio de Paz? No, pues a mí me alegró muchísimo porque a mí me gusta mi municipio, me duele las situaciones que se presentan, las noticias que uno ve, pero me gustó porque yo sé que desde el proyecto que estamos realizando, yo sé que con el poco conocimiento que tengo puedo ayudar a mejorar un poquito la percepción que se tiene de Soacha. Sí, y esa es la idea, ¿cierto? Aportar desde, en este caso, desde la profesión, desde el conocimiento que se tiene en derecho, pues justamente para tratar de diezmar esos conflictos que a diario vivimos y un poquito también bajar el volumen a esa imagen que los medios nacionales, Dios exactamente. Mío, nos tienen fregados, ¿no? Por ese lado. En las capacitaciones inicialmente empezamos con una etapa de sensibilización y yo les mostrábamos imágenes de todas las noticias malas que salen de Soacha. Sí. Y aquí hay gente muy buena y hay talento, pero tenemos que saber explotarlo y darlo a conocer, que no solo Soacha se conozca en los medios por noticias malas, sino por el trabajo que estamos haciendo. No contamos con fuerza pública, que es lo que más la gente se queja, pero desde casa podemos empezar a cambiar esa percepción, a cambiar la violencia. Entonces, eso es lo bonito del proyecto. Es un proyecto que realmente se le está metiendo todo desde el departamento para que sea un éxito total. Y cuando uno hace las cosas comprometido y con amor y le gusta, pues los resultados van a ser mejores, ¿no? Van a ser excelentes. Pues Andrea, de verdad que muchos éxitos, nos alegra una persona de Soacha, reconocida, además de una familia tan reconocida aquí en nuestro municipio, de verdad. Conoce muy bien, yo diría que metro a metro está este municipio, esta ciudad, que hoy es funcionaria de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, que está al frente de un programa tan bonito que se llama Soacha Territorio de Paz y que se le apuesta justamente a mejorar la convivencia, a bajar los índices de seguridad y más que eso también es a concientizar a la gente. Yo creo que el tema de las capacitaciones por ahí es por donde se comienza, ¿no? Sí, señor, eso es lo fundamental. Ok, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, gracias a ustedes.